Para el blog Registro Civil Apuntes, les saluda Jorge Fernando Martínez. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema relativo al apasionante mundo del proceso registral, tanto en Honduras, en América Latina. Recientemente se hablaba en torno a si existe, por ejemplo, en Honduras, algún impedimento para que un registrador civil municipal pueda inscribir el divorcio de su matrimonio. ¿Habrá algún impedimento legal para que el propio registrador civil, quien se divorció en una instancia judicial, una vez que llega el mandamiento o resolución que ordena la disolución del vínculo matrimonial y que eso afecta el estado civil y se legaliza a través de la inserción de una inscripción, que en este caso es a través de una anotación marginal de disolución del vínculo matrimonial o del divorcio que está amparado en el documento emitido por la instancia judicial o notarial, según sea el caso, no existe ningún impedimento para que el funcionario, que es a su vez al cual se le está disolviendo el vínculo matrimonial con la señora fulana de tal, no existe legalmente ningún impedimento para que él pueda insertar la anotación marginal. En este caso, no estamos hablando que él va a desdoblar su figura como declarante y a la vez como funcionario. El respaldo documental será el mandamiento, la comunicación judicial que emite el tribunal competente. La misma circunstancia podría ser cuando se remite el expediente matrimonial, cuando se remite el testimonio de escritura pública del matrimonio, cuando se complementa un proceso donde él adoptó a un niño. Ya sea que si él fuera el titular del registro civil del Distrito Central, le tocaría hacer la inscripción de la adopción y remitir la documentación hacia el registro civil donde está la inscripción primaria del adoptado para completar los demás pasos que ustedes ya conocen. Y si él es registrador civil en el municipio donde se encuentra la inscripción primaria y que es remitida por el registrador civil del Distrito Central, tampoco hay ningún impedimento para que él pueda completar este proceso. Porque en esto estamos inscribiendo amparados en los documentos descritos anteriormente. Ahora bien, si el registrador civil, su esposa da a luz un hijo obviamente es un hijo de él, y él viene a querer inscribirlo en su propio registro, ahí sí tenemos un conflicto. No puede ser declarante y registrador civil a la vez. No puede declarar ante sí mismo. En este caso, lo que tendrá que hacer es solicitar un permiso. Se nombra interinamente por el espacio de 1 o 2 días o lo que dure el permiso al técnico registral o lo que denominábamos anteriormente escribiente. Él asume la titularidad en condición de registrador civil y ahí no habrá ningún inconveniente para hacer la inscripción. En igual circunstancia, si le fallece un pariente y él quiere inscribirlo, no podemos desdoblar esas dos figuras de que sea compareciente y sea a la vez el registrador civil. Tampoco podría servir de testigo en la inscripción de la defunción de un pariente, por poner un ejemplo, en aquellos casos que la ley establece que sí se deberá acreditar un testigo. Ya sabemos que en nacimiento ya no es necesario. No podría desdoblar esa figura de testigo compareciente y siendo él el registrador. Estas circunstancias hay que tomarlas en cuenta, pero cuando se hacen las inscripciones en base a documentos, ahí no hay ningún conflicto, porque él simplemente está inscribiendo en base a esos respaldos documentales. El registro civil es dinámico. Hay un montón de circunstancias y situaciones que regular. Y el día de hoy les queríamos compartir esta circunstancia que derivan de las preguntas que realizan nuestros compañeros registradores civiles, y en la ley y en el reglamento no está previsto de manera puntual circunstancias como la que hemos descrito. En una nueva emisión haremos referencia a otras circunstancias parecidas a estas, donde valoraremos si se puede o no realizar la inscripción por parte del registrador civil en este tipo de casos. Hasta la próxima, amigos oyentes y amigos del blog Registro Civil Apuntes.